gustaría ayudarte, pero... es que me he quedado sin azúcar y no puedo hacerte la tarta de cumpleaños. ¡Achá! Lo siento, Joel, pero es que estoy malita. A lo mejor otra puede animar tu fiesta. No pasa nada. Espero que te mejores, Peanut. He hecho tu tarta de chocolate favorita. No tiene 2 pisos, ni tampoco 3 pisos, sino que tiene 4 pisos.